Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Rompe el Cerco. Hoy, viernes 21. Un viernes movido, con una semana movida, con mucho calor, y como hace mucho calor, hoy lo invitamos a que escuche un programa lleno de fuego, lleno de antorchas, lleno de recordatorios, lleno de fuego de espíritu, lleno de fuego de lucha. Así que este programa de hoy de Romper el Cerco, aparte de agradecer y a todo el colectivo de La Riachuelo que hace posible este programa, también le damos la bienvenida a JR, que está ahí con las manos mágicas, y a la Tanita, que nos está saludando del otro lado, que ayer fue corresponsal popular, cubriendo como tiene que ser con la FM Riachuelo. Recordarles que para comunicarse con nosotros lo puede hacer por nuestras vías de comunicación en internet, www.fmriachuelo100.9, y en Instagram, Twitter y Facebook como fmriachuelo100.9. Si usted quiere alquilar sonido, fotos para algún tipo de evento, también se puede comunicar en Instagram, nuestro productivo de la FM Riachuelo, y comunicarse si se quiere sumar y quiere hacer también un programa hermoso en esta FM Riachuelo pintada de colores y con mucha alegría, que es más que una radio, que es una casa de familia, para que podamos entre todos hacer una comunicación más propia, más sana y más con más voces, ¿no? Así que si usted quiere venir y formar parte de la FM Riachuelo, se puede comunicar al 11 22 68 65 19. Sí, y con esa presentación, así comenzamos el programa de hoy. What? Volvimos a romper el cerco y como le dijimos en este día de calor, qué mejor que hablar de este fuego interno que estamos teniendo. Mañana, 22 de marzo, se cumplirían 65 años de nuestro compañero Martín Osso Cisneros, el que para nosotros es presente y futuro. Para este colectivo, los compañeros y compañeras del Movimiento Popular Los Pibes, representa un emblema de lucha, una farol a seguir. Él, en su entrega de vida, nos ha demostrado cómo la solidaridad, la convicción y el organizarse con otros es el camino para poder seguir adelante. Ese compañero que siempre venía, te abrazaba, te preguntaba cómo estabas y que te hacía sentir que eras importante, y que todos los que vos pensabas y al escucharte tenía una gran respuesta, y que nos iba preparando, ¿no?, en este sistema capitalista que lo único que hacía era expulsarnos, nos iba involucrando a eso, ¿no?, a esa economía popular. Por eso, por la entrega que dio, por lo que significa para nosotros, por su lucha que aún sigue viva y que para nosotros está más presente que nunca, vamos a compartir distintos testimonios de distintos compañeros de nuestro movimiento popular, los cuales en sus pequeñas palabras van a decirnos qué es lo que significa el cumpleaños del Oso que estaremos celebrando mañana sobre la Plaza Solís a partir de las 12 del mediodía con una gran olla popular, como lo estaría haciendo él, ¿no?, en estos momentos, compartiendo con el vecino y la vecina en una gran mesa gigante donde cada uno puede venir o llevarse con un tupper lo que necesite de la olla, o sentarse a comer con nosotros para también ser parte del cumpleaños y de esta celebración, porque nosotros celebramos la vida y es vida lo que vamos a demostrar mañana en la Plaza Solís. Plaza Solís, 12 horas, el Oso presente, el Oso vive y sigue en la lucha popular. Vamos a compartir los testimonios de los compañeros y compañeras del Movimiento Popular Los Pibes de la Boca. El Oso vive, la lucha sigue. En un nuevo cumpleaños de nuestro compañero Martín Osso Cisneros, celebramos la vida y lo levantamos como bandera de lucha. Por eso vamos a celebrar con el barrio este sábado 22 de marzo a las 12 horas en Plaza Solís. Suárez, esquina Ministro Brim. Te esperamos. Es importante poder venir a celebrar el cumpleaños del Oso para tener un momento de encuentro y celebrar la vida de un militante popular que ha puesto el cuerpo por este barrio. Así que nada, los esperamos en la Plaza Solís también para encontrarnos nosotros y reivindicar la vida militante. Bueno, este 22 de marzo festejamos el cumpleaños número 65 de nuestro querido compañero Martín Osso Cisneros, donde nos va a encontrar nuevamente en una actividad festejando su cumpleaños en la Plaza Solís con una olla popular, con un montón de compañeros y compañeras que han transitado en la vida de él, y nosotras como compañeras de él de lucha, estamos acá también tratando de que la nueva camada pueda entender y ver que Martín era un excelente compañero y peleaba muchísimo por la juventud. Hoy camadas nuevas en las distintas organizaciones sociales y en la nuestra, donde creo que si Martín estaría acá, estaría muy orgulloso de ellos, porque la verdad que son una camada con mucha fortaleza, con mucho espíritu de lucha, y eso era lo que le gustaba a Martín. Así que mañana vamos a estar todos en Plaza Solís festejando, comiendo una rica comidita, invitando a todos los vecinos y vecinas que se acerquen para que puedan ver toda la actividad que vamos a montar, que justamente es para eso, como quería Martín, para los vecinos, para las vecinas, y para que todos se acerquen y podamos disfrutar y recordar a este gran compañero que fue Martín Osso Cisneros. El oso vive, el oso está entre nosotros en la lucha popular. Olé, olé, olé, olá. Entre nosotros en la lucha popular.

sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La vida es fantasía. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. A FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Sí, sí, volvimos a romper el cerco. Y ahora le vamos a contar un poco... Como venimos diciendo desde este fuego, ayer hubo un encuentro en el CIDAC, donde, como estábamos diciendo, nuestra compañera Tana fue a hacer la cobertura de este día, ¿no? El CIDAC realizó por la memoria que se multiplica en el ayer jueves 20 de marzo a las 16 horas en el EDBA, Suárez y Monasterio, un encuentro por el 24 de noviembre, ¿no? El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por ello, por los 49 años de memoria, se juntaron, hicieron una radio abierta y también hicieron expresiones artísticas. Por ello, fue Tana, lo cubrió y también nos compartió estos testimonios que vamos a escuchar ahora a Marta Janet, compañera de Levita Capital, Levita Comuna 4 y comunera de la Comuna 4. Lo importante que podamos arrancar con estos espacios aún en un barrio nuevo, que quizás no tiene esa historia de aquellas épocas, pero que sí tiene un futuro en esto, que es seguir transmitiendo a las generaciones nuevas lo que significó la dictadura militar, que en realidad si nos detenemos un segundo es lo mismo, vinieron a instalar la misma economía que están instalando hoy, no es nada nuevo, siempre han hecho lo mismo que hizo el menemismo también, y en eso se llevaron puesto la vida de muchísimos compañeros. Y fundamentalmente lograron en ese momento romper la organización comunitaria, romper el tejido social y romper con la solidaridad, que es uno de los valores que siempre nos ha permitido acobijarnos y organizarnos, ¿no? Y cuidarnos entre nosotros, al menos en los barrios más humildes, en los barrios populares. Así que en este momento, más que nunca, creo que es importante recordar, es importante luchar por esta historia, pero también fundamentalmente es importante volver a levantar la bandera que dejaron nuestros compañeros cuando cayeron, que esa bandera quedó en pie y hoy la tenemos que hacer flamear más alta que nunca. Hasta la victoria siempre, compañeros. También estuvo Matías Larsen. Vamos a escucharlo. Esto fue ayer en la Jornada de la Memoria. En Barracas se desarrolló esa actividad de la memoria. Esta memoria que se multiplica, ¿no? Qué bueno que se pueda ir construyendo en distintos barrios esta memoria que más que nunca, más hoy en esta actualidad, es necesaria. A 49 años, cuando se van a cumplir 49 años, es fundamental que volvamos a tener memoria, verdad y justicia, y que esto se multiplique, como se va a multiplicar ahora en un ratito, en las calles de La Boca, con la marcha de las antorchas, que seguramente ya debe estar comenzando. Si usted todavía no está ahí, tiene permitido hoy dejar un cachito a la radio e ir a Olavarría y Las Vías y empezar a agarrar su antorcha para empezar a caminar por la memoria, verdad y justicia de los desaparecidos del barrio de La Boca. Ya volvemos. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Será la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del mío. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví.